1. Bienvenidos al programa La Noche de los Viernes. Hoy, como de costumbre, hemos recibido llamadas de muchas personas para contarnos su vida. Por ejemplo, hemos recibido la llamada de Paquita. Paquita es un oyente habitual. Dice que conocía a un chico y que después de verlo varias veces en Barcelona, donde él vivía, ella se marchó de Córdoba y se fue a vivir con él. Al cabo de unos días, descubrió que él hablaba por internet con una chica brasileña que también vivía en Barcelona. Él le pidió perdón y ella le dio otra oportunidad. Pero al cabo de 2 meses empezó a aparecer por casa toda su familia y nunca estaban tranquilos los dos. Eso acabó con la relación. Paquita lo dejó y volvió a Córdoba. «Ahora me siento mejor y más fuerte que nunca», dice Paquita. «¡Otra vez soy libre!» 2. «Mira, yo me casé muy joven, con 19 años, y tuve 3 hijos. A los 25 años ya tenía 3 hijos. Él se fue con otra mujer y me dejó con los 3 niños. El más pequeño tenía 2 años y medio, la otra 11 años y la otra 15. Para mantenerlos empecé a trabajar. Trabajaba en un restaurante todos los días, hasta sábados y domingos. Bueno, ahora los 3 son mayores y han estudiado en la universidad. Sí, con una beca. Ya han terminado. Sí, sí, los 3. Pero ahora se han casado los 3 y estoy sola otra vez. ¡Qué dura es la vida!